golpeándolos con fuerza. Y acudieron a él rápidamente. Dijo: ¿adoráis lo que vosotros mismos habéis esculpido? Cuando Alá os ha creado a vosotros y a lo que hacéis, dijeron: haced una construcción a propósito para él, para arrojadlo a las llamas. Quisieron tenderle una trampa, pero los dejamos reducidos a lo más bajo. Y dijo: me voy hacia mi Señor, Él me guiará. Señor mío, concédeme una descendencia de justos. Y le anunciamos un niño que habría de tener buen juicio. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Y cuando este alcanzó la edad de acompañarle en sus tareas, le dijo: hijo mío, he visto en sueños que te sacrificaba. Considera tu parecer. Dijo: padre, haz lo que se te ordena, y si Alá quiere, encontrarás en mí a uno de los pacientes. Y cuando ambos lo habían aceptado con sumisión, lo tumbó boca abajo. Le gritamos: Abraham, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Ya has confirmado la visión que tuviste. Realmente, así es como recompensamos a los que hacen el bien. إن هذا لهو البلاء. Esta es de verdad la prueba evidente. Y lo rescatamos poniendo en su lugar una magnífica ofrenda. Y dejamos su memoria para la posteridad. Salamun ala Ibrahim. Para Abraham. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Él fue uno de nuestros siervos creyentes. Y le anunciamos a Isaac, profeta de entre los justos. Y lo bendijimos a él y a Isaac,

cuando escapó en la embarcación completamente cargada. Y echaron a suertes y fue de los perdedores. La ballena se lo tragó y fue así reprendido. De no haber sido porque era de los que glorificaban, habría permanecido en su vientre hasta el día en el que todos serán devueltos a la vida. Así lo arrojamos a una playa desierta, maltrecho. E hicimos que creciera sobre él una planta de calabaza. Y lo enviamos a un grupo de 100,000 o más. Creyeron y los dejamos disfrutar por un tiempo. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Pregúntales cómo es que tu señor tiene hijas y ellos tienen hijos. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. O si ha creado a los ángeles hembras y ellos son testigos. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ¿O es que acaso, basándose en sus patrañas, من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. Dirán que Alá ha engendrado. Realmente son mentirosos. أصطفى البنات على البنين. ¿Es que ha escogido tener hijas en vez de tener hijos? ما لكم كيف تحكمون. ¿Qué os ocurre? ¿Cómo podéis juzgar así? أفلا تذكرون. ¿Es que no recapacitáis? أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ. ¿O es que acaso tenéis alguna prueba contundente? فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Traed pues vuestro libro, si es verdad lo que decís. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Y han atribuido relación de parentesco entre él y los genios, cuando los genios saben bien que ellos habrán de comparecer. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Sea glorificado Alá por encima de lo que le atribuyen. إلا عباد الله المخلصين. Pero no son así los siervos de Alá sinceros. فإنكم وما تعبدون. Y en verdad, vosotros y aquellos a los que adoráis. ما أنتم عليه بفاتنين. No podréis extraviar a nadie en contra de Alá. Illa man huwa salil jahim. Solo quien haya de entrar en el infierno. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. y no hay ninguno de nosotros que no tenga una estación conocida. Es cierto que vamos en filas. Y somos glorificadores. Y es verdad que han dicho: لو أن عندنا ذكرا من الأولين. Si tuviéramos alguna memoria de los que nos precedieron. لكنا عباد الله المخلصين. Seríamos servidores sinceros de Alá. فكفروا به فسوف يعلمون. Y sin embargo, se han negado a creer en él, pero ya sabrán. Ya sucedió antes que dimos nuestra palabra a nuestros siervos enviados. Y fueron auxiliados. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Y es verdad que nuestros ejércitos fueron vencedores. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. Apártate pues de ellos hasta que llegue el momento. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Y obsérvalos, que ya verán. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. ¿Acaso están pidiendo que se acelere el castigo? فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Cuando descienda a sus patios, qué mal amanecer el de los que fueron advertidos. وتول عنهم حتى حين. Apártate de ellos hasta que llegue el momento. وأبصر فسوف يبصرون. Y observa, que ya verán. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Gloria a tu Señor, el Señor del poder, por encima de lo que le atribuyen. Paz sobre los enviados. Y las alabanzas a Alá, el Señor de los mundos.